Bueno, volvemos a Loncopué. Loncopué, Neuquén, hoy es la capital de la lucha contra la megaminería a cielo abierto. Últimos resultados, resultados definitivos. Vamos a volver a charlar con Norberto Guerrero, que es el director de FM Arcoiris. Norberto, bienvenido de vuelta a la retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá contentos y bueno, terminábamos recién de cubrir parte de la caravana que ya está recorriendo las calles de nuestra localidad, multitudinaria, con auto y todo, un fresquete que hace aquí, pero la gente, el calor, la alegría y esto que se contagia, están recorriendo las calles de nuestra localidad con banderas argentinas y obviamente con la leyenda de No a la Mina, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Es como en todas las ciudades, la plaza céntrica es el lugar que los reúne. Hoy la gente decidió esperar, aguardar a toda la gente que estaba aquí en la Escuela 168 y automáticamente se fueron a concentrar al monumento a los primeros pobladores que está situado en el centro geográfico de nuestra localidad, en Avenida San Martín. Fueron hasta la parroquia como a rendirle homenaje al cura párroco de la localidad, porque en definitiva él también es un poco el guía espiritual, ¿no?, de toda esta movilización que se ha dado desde el año 2008 aquí en Loncopué. Y está recorriendo todas las calles en este momento. Qué bueno lo que nos contás. Bueno, ¿por qué no nos metemos en los números? ¿Los tenés por ahí, los números definitivos? Dale. Tenemos 3.600 y pico de personas habilitadas. Este dato final de la cantidad de electores no lo tengo bien en blanco, pero te paso los resultados finales y oficiales. Dale. Por el sí, 2.124. Por el no, 388. En blanco hubieron 40. Uh-huh. Y nulos, 35. Tenemos una diferencia de 1.836 votos, ¿no? Bueno, este resultado implica, mostrame la calculadora, Euge, donde yo había hecho la cuenta, el 84,52, más o menos. Exactamente. De personas que le han dicho que sí a la ordenanza que va a prohibir la instalación de las megamineras allí en Loncopué. Es un resultado que supera incluso al de Esquel. Exactamente. Mirá, ahora están justo frente, la columna de gente está frente a la Escuela 168. Si ustedes quieren escuchar lo que está pasando en este momento, es una alegría que contagia a todos y bueno, esta fiesta de la democracia que está viviendo hoy Loncopué. Dale, cómo no. Nos acercamos el grosso de la columna. Dale. Nos acercamos el grosso de la columna. Uh-huh. Él es Norberto vivo, Guerrero, estamos. Es el director de FM Arcoiris de Loncopué y nos acerca a nosotros y nosotros a ustedes en todos los puntos del país la algarabía, la fiesta que se está viviendo a pesar del frío en Loncopué, Neuquén. Que está exultante y contenta con todo esto que se está dando aquí en la localidad y las bocinas de fondo, una larga caravana de vehículos también a pesar de las bajas temperaturas que hay. Uh-huh. La votación se desarrolló. Ahí, escuchen esto. Dale. Sí, están diciendo que la policía no se quiere hacer cargo de las urnas. Uh-huh. Ajá. Me están diciendo. Y claro. Bueno, dicen que la policía. Ustedes saben que hay muchos jóvenes que están estudiando a 400 kilómetros de aquí en Loncopué, como el voto era obligatorio, se acercaron a las diferentes seccionales o comisarías de la provincia de Neuquén, concretamente en Neuquén capital, y no quisieron tomarle disposición, aduciendo que necesitaban un estampillado o algo por el estilo. Así que bueno, es lo que están reflejando aquí los vecinos, que están más que enojados por esta situación y ahora que no se hacen cargo de las urnas, ¿no? Claro. Bueno, ahora habrá que cuidar, la asamblea incluso debe estar preparada para esto, lo habrán tenido previsto, suponemos, que habrá que estar, atento a custodiar las urnas, ¿no? Ahora que se llegó a esta instancia y que los votos han decidido de manera abrumadora, hay que defender cada uno de esos votos, ¿no? Seguramente. Sí, ya a pesar de que han habido expresiones como la de un diputado del Movimiento Popular Neuquino, Darío Matio, en Neuquén Capital, que planteó el tema de que iban a pedir el día de mañana, a primera hora, la inconstitucionalidad de este referéndum y también de la ordenanza, ¿no? Bueno, es así que, muchos diputados provinciales de la provincia de Neuquén, de la oposición, se se hicieron presentes hoy aquí, así que sirvieron como de veedores de lo que fue esta elección, realmente que fue por momentos tensa, pero la situación extensa provino nada más que de los funcionarios y algunos exfuncionarios de la gestión que se fue, ¿no? Está. Bueno, ¿la gente ha pasado, ha seguido de largo por allí o vos te metiste adentro? No, yo me metí adentro porque no se puede hablar por los ruidos, ¿no? Me metí dentro de la escuela en este momento. Todo el tiempo ustedes hicieron referencia a la lucha catamarqueña contra la minería y ¿no? En un par de cruces que nosotros hicimos, bueno, uno te tuvo como protagonista, el abrazo a la distancia fue muy emotivo. Ustedes tienen muy presente esta lucha. Yo creo que los compañeros de Andalgalá y de Tinogasta es que, no tenían tan claro que habían podido llegar. Es que siempre los vecinos de Loncopué siempre nos acordamos y siempre fue el ejemplo de todo lo que ha venido haciendo la empresa esta minera que está allí a cielo abierto, así que siempre ha sido un reflejo de todo este trabajo también que han hecho ellos. Por suerte, en el caso de Loncopué, la empresa no se cansó de instalar, ¿no? Es la diferencia, pero siempre estuvieron presentes, siempre nos acordamos en cada programa que realizaba la gente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, todos los días sábados, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 12, siempre, en las 12 del mediodía, los días sábados, siempre se acordaban de ellos, y a veces cada tanto se hacían algunos cruces de comunicaciones, de mails, así que bueno, realmente siempre se apoyaron también en la lucha de estos vecinos. Como, para nosotros también es todo un ejemplo, ¿no? Como cierre, como corolario de esta larga jornada, ¿querés hablar de nuevo con gente de Andalgalá? Cómo no. Bueno, te está escuchando Ruth Vega Miranda, otra integrante de la Asamblea del Algarrobo, que a través de las redes sociales nos estaba contando que nos está escuchando, que estaba escuchando los resultados. Te pedimos, Ruti, que bajes la radio para que no se acople y te damos la bienvenida a esta emisión especial. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Acá emocionada, muy emocionada, realmente. De este ejemplo de seguir apostando a la vida, ¿no? Así, muy agradecida a los vecinos de Loncopué que sigan apostando a la vida y, no sé, muchas palabras no tengo porque estoy muy emocionada por todo lo que está pasando. Te está escuchando allí Ruth, Norberto. Ruth, buenas noches. Un gusto, realmente, también nosotros a la distancia somos todos argentinos y la lucha es la misma, ¿no? Y ojalá que esto que hoy se emprende aquí en Loncopué sea también lo que ustedes también están pidiendo, ¿no? Es que los gobiernos empiecen a escuchar y prestar atención a lo que el pueblo quiere, ¿no? Creo que el pueblo soberano, y tienen que dejarlo escuchar de una vez por todas, porque no es joda todo esto que se está denunciando desde hace muchísimo tiempo, y particularmente ustedes allí. Nosotros hoy tuvimos esta posibilidad, a pesar de todas las cosas que nos hicieron, que el día de ayer nos cortaron la luz, tuvimos muchísimas horas sin luz, después se empezaron a entorpecer las comunicaciones telefónicas, estábamos incomunicados, nadie podía ingresar a Loncopué vía telefónica, solamente algunos celulares de algunos funcionarios. Realmente ha sido terrible, y hoy para terminar de esta manera con esta aplastante del pueblo de Loncopué, el conjunto de la comunidad Mellao Morales, no nos queremos olvidar de ellos, ¿no? La verdad es que muchísimas gracias. Es este ejemplo que seguimos, bueno, que en realidad, bueno, nos toma a nosotros como un mal ejemplo de lo que es la mega minería, y que da orgullo de que sigan, como les dije, sigan apostando a la vida a pesar de todo, porque van a tener, han tenido un montón de dificultades y han sabido superarlas, y siempre poniendo el corazón adelante del dinero, adelante de cualquier ambición personal, siempre fueron ustedes los que decidieron esto, y realmente que sea una voz muy fuerte, que se escuche, y no tan solo va a ser en Neuquén, sino que creo en todo el país, en toda la cordillera, y que, no sé, realmente orgullosa y muy emocionada de que estén haciendo valer sus derechos, ¿no? Rudy, hay algo que hay que tener en cuenta, que sí se puede luchar contra los poderosos, se puede demostrarle que el pueblo puede en todo sentido, a pesar de que a veces estamos contando centavitos, se pueden hacer muchas cosas, no necesariamente se tiene que contar con grandes dineros. Aquí hoy ofrecían hasta 100 pesos para que la gente no viniera a votar. Y así todo, se tuvieron que guardar los 100 pesos y los 200 pesos en los bolsillos, y la gente vino, a pesar de todo eso, vinieron aquí y se pusieron y se plantaron y dijeron, acá estamos nosotros presentes. Así que sí se puede, y se puede contra todos estos que siempre piensan nada más que en los beneficios personales y económicos de unos pocos en detrimento de muchísimos, como toda la comunidad, ¿no? No importa el dinero, y bueno, realmente un abrazo enorme, un beso enorme a los vecinos de Loncopué, que han dado una muestra de lo que es defender la vida, lo que es defender su vida, lo que es defender su pueblo, su cultura, su economía, su todo, porque así como hacemos acá, que también lo hacemos pulmón, y ponemos todo nuestro mejor esfuerzo, nuestros tiempos, nuestra familia, a estar siempre defendiendo a nuestro pueblo, que no es otra cosa, no hay otra ambición ni otro interés que no sea seguir viviendo en nuestros lugares, seguir estando con nuestros vecinos, seguir viendo nuestros cerros. Y bueno, realmente un abrazo enorme y un beso enorme a todos los vecinos de Loncopué, que han demostrado una vez más que vale la pena todo por la vida. Gracias, Rod, un abrazo a la distancia, y somos todos, estamos todos en la misma lucha, y bueno, ojalá que de ahora en más esto que hoy pasó, que es histórico en nuestra provincia y creo que en nuestro país también, comience de alguna manera a que despierte un poco a algunos funcionarios y que realmente nuestras autoridades empiecen a escuchar lo que tienen que escuchar del pueblo, ¿no? Así que muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Un abrazo grande y gracias a ustedes, realmente muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, Ruth, un abrazo. Un abrazo, Rafael, gracias, Eugenio. Bueno, Ruth Vega Miranda, de la Asamblea del Algarrobo y de la Radio del Algarrobo. A ver, una cosita más. Háblanos de cómo es la composición social allí. Antes, ya no recuerdo a esta altura de la tarde si vos, Norberto o Cristian o Viviana o alguna de las de los interlocutores que tuvimos nos contaron un poco de qué vivían y el corredor que se ha formado Lonco, allí. Pero sí, Loncopué es una localidad que vive ganadera, es la ganadería. Han habido varios emprendimientos aquí de producción de fruta fina, muy buena fruta fina que de exportación. Con todo esto del tema de los emprendimientos, a estas pequeñas empresas, porque justamente estaban instaladas en cercanías de este yacimiento que pretendía hacerlo, lo empezaron a ahogar financieramente, pero eso no impidió que estas pequeñas empresas familiares, más que nada, se fueran del lugar. Por el contrario, se quedaron y ahora con más fuerza que nunca, por lo que nos decía recién una de sus propietarias, van a seguir apostando con mucha más razón y con mucha más intensidad con todo esto de la fruta fina. Hay las comunidades mapuche, por ejemplo, ellos producen todo lo que comen, ¿no? Es decir, hortalizas en sus campos. Si ustedes vieran lo que es la comunidad mapuche, Mellao Morales, al pie de un cerro que es pura piedra, tienen de todo, lo que te imagines, y se dedican también a las artesanías de madera. Es decir, que no siempre están dependiendo de la limosna que muchas veces los estados provinciales le dan, que acá son planes sociales de 150 pesos. Norberto, queríamos contarte que hay un montón de personas en todo el país que están por las vías, por las redes sociales, ¿no? Más que nada siguiendo lo que estamos transmitiendo, y algunas personas incluso te mandan mensajes. Por ejemplo, Alicia Hardel dice, por favor transmitirle a Norberto mi alegría y mi abrazo para toda la gente de Loncopué. Alicia Hardel. Alicia, si me está escuchando, Alicia siempre ha estado acompañándonos a la distancia, bien, siempre mandando mails, siempre apoyándonos. A la distancia también le agradecemos, realmente es como una más también dentro de esta lucha, no solamente de Loncopué, porque me consta que Alicia siempre ha estado en todas las luchas de todos los pueblos y de todas las asambleas, así que un saludo muy muy especial a ella también aquí, y bueno, realmente a veces uno quisiera encontrar unas palabras bonitas, pero bueno, sale lo que sale, y es lo que, qué sé yo, esta alegría de decir, derrotamos a estos no sé, acá mucha gente decía cara rotas, delincuentes y una serie de cosas que bueno, que a veces con esa alegría que uno tiene y que quiere expresar lo que realmente siente, porque hicieron mucho daño, hicieron muchísimo daño, rompieron muchísimas, hicieron pelear familias enteras, destrozaron familias por toda esta situación que se vivió aquí en Loncopué, y hoy el pueblo que está todo unido, uno solo, a viva voz, gritando por la vida y gritando porque se vayan, ¿no? Que nunca más vuelvan a pisar y que se olviden de que van a entrar al territorio comunitario. Y hoy gente de la zona rural que quería venir a votar aquí a Loncopué y que, bueno, que venían aquí, se daban una vuelta y, bueno, y querían que los incluyeran en el padrón, pero no se podía hacerlo. Así que, bueno, todas estas cosas, un ministro que vino aquí a querer asustar, unos tipos que venían de patota, que pretendieron no dejar de ingresar a la gente a votar, bueno, se tuvieron que ir. La fuerza del pueblo pudo más que la plata, pudo más que todos los poderosos. Desde hace muchos años el poder del dinero intenta romper las redes sociales, ¿no? Digo, creo que nosotros como país hemos tenido la experiencia de la última dictadura militar, que fue el ejemplo más perverso de cómo esas redes se fueron destruyendo, pero creo... El tema de la dictadura militar, hoy estábamos haciendo una nota a Inés Rigoni y Lolín, madres de Plaza de Mayo, sí, filial Neuquén, aparecieron dos o tres individuos con signos de mucha ingesta de alcohol y les decían, avivaban a viva voz a Galtieri, impresionante, hasta que bueno, la policía no le quedó otro remedio que intervenir, porque realmente era una falta de respeto lo que estaban haciendo. Por suerte intervinieron y nos sacaron del lugar, pero bueno, una situación que no fue nada agradable, ¿no? Porque las madres estaban acompañando, por supuesto, la votación. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, de todas maneras estamos de a poquito, me parece, reconstruyendo los lazos, ¿no? Exactamente. Ahora te quiero contar también que recién nos escribió la gente de Chilecito, del hormiguero comunitario, que también están pendientes de lo que está pasando allá en Neuquén. Bueno, les mandamos un saludo también a la gente de Chilecito, que también recién tu compañero de piso hablaba de la Asamblea de la Algarrobo y también siempre hemos estado intercambiando información y bueno, ojalá que todo esto sea el hecho de que no pierdan las esperanzas y que hay que seguir insistiendo y vuelvo a reiterar esto de que sí se puede, ¿no? Que es los gritos que se escuchaban aquí en las galerías de esta escuela, que pareciera que todavía estuviéramos escuchando esos gritos diciendo la diferencia de los votos por el sí y por el no, ¿no? Tuvimos el placer de escucharlo desde acá también. Claro. Norberto, muchas gracias. No te entretenemos más porque supongo que querrás sumarte a toda esa gente que está allí festejando. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la distancia y gracias por estar y ser parte también de esta alegría de Loncopué. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hemos charlado con Norberto Guerrero, es el director de FM Arcoiris de Loncopué, allí en Neuquén. Se realizó hoy entonces este referéndum de carácter obligatorio y también con la posibilidad de que esto sea vinculante. En realidad tiene que ser vinculante. Vamos a ordenar los datos por ahí que Luis Angio nos ha mandado. A ver, yo los tenía por acá y los perdí. Pero sí, lo que te puedo decir, que lo recuerdo, acá está, aquí lo tengo, es que votaron 962 personas por el sí a la ordenanza que va a prohibir a la megaminería. En realidad faltan algunos acá, ¿no? Sí, faltan algunos datos. Esos son los primeros datos provisorios que pasamos. Datos. Si querés te paso los definitivos. Que ahí está. Acá los tengo, acá los tengo. 2.120 personas votaron por el sí a la ordenanza. 2.124, te gané. Ah, bueno, tenemos 4 votos de diferencia. ¿Y 388 por el no? Sí, 40 blancos, 35 nulos. Yo a los blancos no los tengo acá. Se ve que el informe que me mandaron a mí fue medio racista, porque no... 2.124 por el sí que le dice no a la megaminería. 388 por el no, que le dice sí a la megaminería. 40 blancos, 35 nulos. Esto es el 84 y monedas por ciento, porque Eugen no, yo la matemática, vos sabés que la matemática... Yo lo tenía en en esa calculadora que vos te compraste, calculadora científica, yo había hecho la cuenta, mirá, hagámosla al aire, 2.124. No me cagues, 4 votos. Dale, por 100, dividido 3.601. ¿Cómo 3.601? Eran más de 3.508, perdón. Dividido 2.508. Uy, decime de vuelta, 2.004. Sí, ¿cómo era para 2.124? Momento. 2.124 por 100 dividido 2.508. Eso te da el porcentaje de gente que votó. 84,68%. Ahí está. Esa es la cuenta. Lindo festejo, ¿no? Bueno, yo creo que con la satisfacción del deber cumplido, Tevele, podemos ir a tener una vida un ratito más. Un ratito, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Uh-huh. La verdad que sí. Nos vamos, nos parece cumplido nuestra tarea de hoy. Nos vamos a despedir con un regalito. Mañana tenemos una jornada bastante especial. Mañana tenemos nuestra programación habitual. Pero vamos a estar asistiendo a la cena a la noche de desagravio a Osvaldo Bayer. Esa cena organizada por la gente del Instituto Espacio para la Memoria, nosotros vamos a estar cubriéndola. Perdón, ¿se dice desagravio Osvaldo Bayer? Sí, se dice. ¿Sí? Sí. Ay, me suena tan raro. Bueno, no importa. Yo lo que quería contar es que vamos a estar en ese lugar donde obviamente traeremos notas para ofrecerles a ustedes durante toda la jornada. Un gran abrazo a Luis Sergio, que va a volver por aquí, por el aire de La Retaguardia, mañana a las 17 con Cristina Varela para hacer Oíd Mortales y el martes a las 20 para hacer Otras Voces, Otras Propuestas. Yo te quiero contar que recién recibimos un mail de los compañeros del hormiguero comunitario. Del Famatina no se toca. Dice: amigos de La Retaguardia, enviamos a través de ustedes un abrazo enorme de festejo a nuestros hermanos de Loncopué. Estamos felices porque se puede y ellos lo están demostrando. Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito La Rioja. El Famatina no se toca, sí a la vida, no a la minería, a cielo abierto. ¿Qué? ¿Por qué no cerramos con gente? Dale. Gente de La Rioja. Dale. No se vayan, estamos en un segundito volviendo para cerrar con la gente de La Rioja. Y como estamos en un homenaje a Hendrix, con quien hablamos dos veces, ¿sabes qué? ¿Te puedo decir algo? Dale. Para, déjame chequear este dato que es increíble. ¿Qué? Poné 3 de junio, poné a ver si Jimi Hendrix. No, vos no podés estar haciendo esa. La verdad. Yo te digo que. Si yo te digo que Jimi Hendrix se murió un 3 de junio, ¿vos qué me decís? ¿Qué tiene que ver? O era Morrison, pará. Ay, seguro que era Morrison. Y encima, ¿qué tiene que ver? ¿Te vele? ¿Qué tiene que ver el culo con la témpera? ¿Te acuerdas de un canción? We have this LP called.